que hizo el punk es lo mismo que hicieron todos los movimientos sociales. Traducir la bronca de su momento y plasmarlo en arte. Estamos muy transversalizados por lo que fue la guerra de Malvinas, toda la prohibición de lo que sea en inglés. Todo era titánico, conseguir tal cosa, poder leer tal libro, poder escuchar tal disco. La primera relación activa con la escena punk es a través de los fanzines. Benvinguda i benvingut a 1984, el vostre fanzine hardcore punk que des de Titoeta Ràdio a El Gai de Mallorca emetem cada dissabte entre les 5 i les 7 de 0 baixa a través del 108 de l'AFM i a través de titoeta.cat. També una salutació molt cordial no només a la gent de la Calçotada sinó també als oients des de Ràdio Bronca i Ràdio 77. Bones tardes, Braul. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí una semana más. Oh, esta vez viene Semana Santa, pero en vez de comer empanadas comemos calçots. Qué ricos que estaban. Pues sí, avui és dia 28 de març de l'any de l'Armagedon. I al 1984 d'avui ens acompanya un company, un convidat i un amic que és en Gato, un habitual als dos costats de la ràdio. Sí. Bones tardes, Gato, com estàs? Muy buenas, ¿qué tal, Fede? Y amigos. Pues sí, hoy vamos a estar hablando de la primera parte, por lo menos, de punk argentino. ¿Qué te parece? Hacer un popurrí, una pasadita rápida, una selección corta de algunas buenas canciones de punk del año a partir del 83 al 88 aproximadamente. Y nombrar algunos pequeños sellos independientes y bueno, escuchar un poco de punk de allá. Pues introdúcenos qué hemos oído y qué vamos a oír. Recién, pues era Me Cago en la Yuta de Comando Suicida, que sale en un 7 pulgadas, esa canción, el primer 7 pulgadas. Bueno, el primer 7 pulgadas que salieron 3 o 4 juntos de un sello discográfico independiente llamado Radio Trípoli, año 86 más o menos. Y si está a punto, podemos escuchar Masacre Palestina, que es otra buena banda de esa época, que practicaban punk, medio skate, rock, y tiene canciones interesantes. A ver qué pasa. Pues vamos allá, vamos a escuchar Masacre Palestina. Arriba tu corazón, sonaba es Masacre Palestina, una banda. Masacre. ¿Siguen activa esta banda? Masacre Palestina sigue, pero se llaman Masacre. Hace como 15 años se cambiaron el nombre y se quitaron el Palestina. Y esta primera... Y esta es otra cosa, es más... Más suave, quizás. Bueno, tiene discos buenos igual, ¿eh? Masacre. Hombre, bajo el nombre este Masacre. Primer single de Masacre Palestina. Esto es lo primero. Suenan fatal de alguna manera, pero son buenas canciones y tienen son de la época. Cierta inspiración en lo que hoy se llama correo punk, post-punk. ¿No? Post-punk. Sí, es oscurillo, ¿eh? Vaya. ¿Y esto qué año es, para ponernos en contexto? Esto es 86, creo que el single salió en 86-87. Estamos hablando de Radio Trípoli, que el, si no me equivoco es el sello que más tarde sacó Invasión 88. Exacto, en el año 88. Y lo primero que sacaron fueron cuatro singles, cuatro EPs juntos prácticamente, que fueron Comando Suicida, que lo escuchamos recién, Masacre Palestina, luego un grupo que no era de Buenos Aires, que era de Mendoza, que tocaban ska, que luego se llamaron Caramelo Santos, se llamaban Los Perfectos Idiotas, y también hay un 7 pulgadas. Bastante Oye. Rarito eso. Y luego está el otro 7 pulgadas, que es otra banda punk, también bastante oscura y bastante... Bueno, una banda así anarquista, y que casi no cantaban, leían panfletos y historias. Este se llama Sentimiento Incontrolable. Y con la banda que hemos empezado, Comando Suicida. Comando Suicida, sí, los primeros. Tienen un toque hoy. Sí. Increíble, ¿no? Fueron pioneros, como lo fueron Decibelios, fueron, tal vez, en este país. Exacto. Fueron de las primeras bandas en tocar ese palo en Argentina. Bueno, años, sí. Antes era. Comando Suicida era una banda más bien de punk, más a los Sex Pistols y eso. Luego se ve que conocieron el rollo skin y por bandas como Virus 27 de Brasil, o la Forest Skin mismo, que los versionaron y tantas veces. Pues sí, la primera banda que tiene como ese tilde así medio skin hoy. Aunque el primer disco este que acabamos de escuchar es son cuatro temas de letra. Luego esta banda se fue por las ramas y se la empezó a tildar de medio de fascista y tiene un par de letras chungas en otros discos más de fines de los 80, pero bueno, el primero es excelente. Esos cuatro temas son letras de proletariado y de punk hoy y todo este rollo. Gato, tú, por ejemplo, allí en Argentina, el punk, por ejemplo, cuando emergió allí, pues, ¿cómo fue la historia? O sea, ¿fue por el tema, por ejemplo, de la invasión inglesa con el tema de las Malvinas, aparte también de la dictadura que estáis viviendo? Claro, bueno, yo la verdad, yo en esa época era un crío, ¿no? Cuando surgió el punk, ahí fue casi como aquí o unos años después, quizás, año 80 y pocos, en el año 83... Comenzó la democracia, terminó la dictadura y ahí empezaron a salir todos estos grupos. También de Nueva Ola y de pop, como aquí en España, supongo. Pero luego, bueno, hubo como varias camadas de grupos de gente, ¿no? Que se acercó y, bueno, ya se metió en el tema del punk y todo. Que la primera fue, ya te digo, fue como en el año 83, 4, 5, inclusive bandas de heavy metal que se relacionaban con el punk y todo. Y luego, bueno, hay otra camada que se llama del 87, que es la que estamos escuchando ahora en este momento. Bueno, Masacre, Comando y todo ese tipo de bandas. Pero el Raúl creo que se refiere al acceso a discos, sí. A discos británicos, a la cultura... Sí, y también a discos, por ejemplo, hispánicos, porque yo sé que, por ejemplo, ahí en Argentina hay, pues como le pasa a gente como de México, o de Perú, o de Brasil, Bolivia y tal, que muchas veces pues empapan mucho con lo que pasaba en Europa, y había muchas veces que, claro, había gustos británicos, pero como sabían que en España pues había grupos que cantaban en castellano, pues a lo mejor se orientaban mucho por la temática que tenían algunos grupos de allí. Bueno, hubo una gran influencia del punk español en Argentina. Bandas inclusive que los versionaban y, bueno, las típicas bandas que sonaban aquí, Siniestro Total, Apoya Records y todo eso, Cortada, todo eso influyó bastante. Con respecto a lo otro, sí, bueno, en esa época, yo ya te digo, era un crío. Yo más años, a fines de los 80, empecé a comprar discos y eso, y era bien difícil, era complicado. Lo que funcionaba mucho era grabarse. Alguien se compraba un disco y la clásica, te copiabas la cinta 20 veces hasta que el sonido era incluso horrible. Había tiendas que te vendían grabaciones. Y en las tiendas te grababan, las pocas tiendas que tenían este tipo de música, te grababan un cassette, ¿no? Tenían el disco original y te cobraban tanto, 5 pesos, 20 euros, lo que sea. y te grababan el disco en un cassette, en un TDK o lo que sea. Estaba bueno, pues también descubrías así un montón de bandas. Si te puedo asegurar, esto también y, pasaba. Y pocas aquí. Producciones hubo de hablando de vinilos y algunas bandas editaban en cassettes, claro, pero vinilos fueron muy pocas las bandas que llegaron a editar en plástico, ¿no? Yo que sé, a diferencia que igual en Europa o que, bueno, casi se consiguen 1000 de referencias de grupos punks de la época planchadas en vinilo. Ahí era contadas con los dedos de dos manos, ¿no? Estamos allí, bueno, sí, dime. Estábamos escuchando... En el Cono Sur es imposible, a ver, podía grabar un disco en los 80, tenías que tener mucha suerte. Claro. Mucha suerte. Este sello del que estamos hablando en la primera parte de 1984, Radio Trípoli, que editó estos 4 singles de los que ya hemos escuchado 2 canciones y ahora escucharemos otras 2 seguramente, tengo entendido que también se lanzó a hacer reediciones o ediciones iberoamericanas de discos españoles, de punk, sí, ¿no? Sí, a la vez que editaban algunas bandas de under de Buenos Aires o de Argentina, sabía que también necesitaban pagar, tener buenos discos como para vender. O sea, no sé, editaron Exploited, editaron un disco de Sibelius, el Vacaciones en el Prat está editado en Argentina. Por Radio Trípoli. Por Radio Trípoli mismo. Bueno. Alguna banda de Brasil, Sepultura, eso también salía por este sello. Pero bueno, lo más interesante creo que fueron esas bandas, esos 4 singles, el compilado Invasión 88, que es variado, excelente también. Que recientemente ha salido de nuevo a las calles, una edición más pirata que Barbarroja. Sí, exacto, y que está muy bien hecha. Hemos escuchado a Comando Suicida y a Masacre Palestina. ¿Qué es lo que nos deparan los próximos minutos? Pues sí, seguimos con Ataque, bueno, Ataque va bien. Ataque también es el primer disco, Ataque 77, que salió, fue el primer LP que sacaron, en 12 pulgadas. Y también salió por Radio Trípoli. Vamos ahí. Hay una bomba en el colegio. Hay una bomba en el colegio. Pronto todos a correr. El cuadro de Sarmiento tirado en el suelo. Y tu pollera también. Pronto aprovechemos la confusión. Estaba eso, Ataque 77, estamos aquí en 1984, una tarde más de ya finales de marzo, dentro de poco viene abril, Semana Santa, y ya lo he dicho, hay gente que hará robios, panados y no sé, ¿qué mes? Huevos de Pascua. Crespels. Los Crespels, ahí estará Rivira, ya está aquí casi ya medio mayor, mayor calizado. Pero gracias. Bueno, nosotros hemos pasado una tarde muy... De mierda que... Ya, pero no sé, te digo, nosotros hemos pasado una tarde muy agradable en casa de unos compañeros que nos han deleitado con una pedazo de calzotada y la verdad es que si no llegase por el programa estaríamos aquí. Continuamos en Bangato, aunque estén descubriendo un poco de lo que van a ser los años 80, al comenzamiento del punk, la nueva ola y el heavy metal a Argentina. Y hemos escuchado tal vez una de las bandas más populares en España de lo que surgió en aquellos tiempos, Ataque 77. Sí, estuvieron por aquí en el 2007-2008, hicieron un concierto que la verdad es que, bueno, aparte también de que estuvieron otros grupos también, no de la ola punk, pero hacían un rollete muy guapo que eran como Los Piojos. Los Piojos sí. También estuvieron aquí. También es un grupo que me gustó mucho, que conocí gracias a nuestro compañero Larry, que los teníamos siempre en casa escuchando a todo trapo. Sí, y con unos que vivía fanático de Los Piojos. Sí. Que desde aquí le mandamos un gran saludo al Chompi y al Fabián. Grande, grande, la verdad es que de la buena. Y a toda la gente que había, porque había mucha, mucha trupe de Argentina, de Mar de la Plata. De Mar del Plata, sí. Pero vamos, Los Piojos y Ataque 77, si te digo la verdad, Gato, yo fue uno de los primeros grupos que empecé a conocer y la verdad es que me dejaron, tío, muy... ¿Te gustaron? Me gustaron. A mí me gusta Ataque, porque... los comienzos de Ataque 77. Sí, sí, sí, sí. Luego, Los Piojos eran otro palo. También estaba bueno, tenía lo suyo, pero no era... No, nunca tocaban así, pum. Más rolinga. Exactamente, más rock and roll. Sí, sí, sí. Pero los primeros discos de Ataque, entiendo que son muy buenos. A mí me gustan mucho. También. Ellos antes venían de otra banda. Antes de tocar en Ataque, se llaman Defensa y Justicia, que era más todavía más brutal. Esto es más ramonero. El otro era más hardcore, punk, GBH, Exploited, Discharge, todo este tipo de banda. Era más rápida. Y luego hicieron Ataque 77. Que también salió una maqueta, ¿no? De Defensa y Justicia, hay una maqueta y dos temas en el compilado de Invasión 88. Soberanía Personal, sí. Compartían una versión, la de Falsas Esperanzas. Eran buenos grupos. Mira, tenemos por aquí también algo que ha salido ahora hace poco de Soberanía Natural. Personal, sí. Que la verdad es que me lo recomendó hace poco nuestro compañero Fede y la verdad es que... Está bastante bien. A mí me está gusta. Muy bien. Es otra banda del estilo, pero ya más del año... Sí, 87. Es un poco de la época que estamos escuchando estos grupos. Bueno, no perdamos el hilo y volvamos a Radio Trípoli. Estábamos escuchando los primeros singles. Esas cuatro primeras referencias que hemos interrumpido con Ataque 77, a quien también editaron un disco. Radio Trípoli, exacto. Radio Trípoli. Sí, entonces, ¿cuáles son estas dos siguientes referencias? Las dos que faltarían son una banda que se llama Perfectos Idiotas, que una banda de Mendoza, que hacían ska, que luego se llamaron Caramelo Santo, y luego la otra banda, el otro single que nos queda, es otro grupo que se llama Sentimiento Incontrolable. Podemos escuchar la de Perfectos Idiotas, se llama El Baile Oficial. Pues vamos allá. Radio Bronca, yeah. 104.5 de la FM, yeah. dimecres de 9 a 11 i divendres de 7 a 9. Radio Bronca, 1984. I si encara en vols més, escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món. Així sonava Sentimiento Incontrolable, amb una lletra amb una clara al·lusió al règim militar a Argentina. Un país del que vos estem xerrant avui en aquesta primera part del 1984 de la mà d'en Gato, que mos ha fet aquesta selecció. En Gato molts de vosaltres el coneixereu, però molt d'altres no. I vos adelantam que toca la bateria i ha tocat la bateria en molt de grups. Sí. Después, cuando acabemos con esto, igual ya aprovechamos que estés aquí y nos cuentas en qué andas metido. Vale, pero seguimos perfecto. Inundados en el punk argentino. Hemos escuchado las cuatro primeras referencias de Radio Trípoli. Exacto. A continuación, Radio Trípoli, ¿qué hizo? Se metió en el disco de Ataque 77. Se metió en el disco de Ataque 77. El de Sibelius. El de Sibelius. Y también sacó otro disco muy bueno de una banda que se llamaba Hermética. Sacó el primer LP de Hermética, que es una banda que con componentes de... del grupo V8, que esos sí fueron pioneros en tocar heavy metal, punk metal, bueno, era heavy metal, pero también yo lo consideraba bastante punk, que eso fue en el año 83. Y en el 87, Radio Trípoli, además de sacar estos cuatro singles que acabamos de escuchar, sacó el LP de Ataque 77 y sacó el primer disco de Hermética, que es un discazo para mí. ¿Lo vamos a escuchar ahora vamos mismo? Vamos a escucharlo. Cráneo Candente, podemos escuchar, que es la canción del primer disco. Cráneo Candente. We'll be right back. Estoy ilusión. Fuerza de hoy, fuerza de hoy. Estos tíos sí que me recuerda mucho a los comienzos, tío, que había por aquí, por España, de Barón Rojo, Obús, tío, totalmente, ¿eh? Muy, muy metalero, pero con un mensaje total callejero, muy exacto, rock urbano. Tú lo has dicho, Raúl. Sí, era metalero, pero no era de ángeles y espadas. Y era más bien contestatario y con mucho mensaje y muy callejero, como tú decías. Hemos escuchado a Hermética y a continuación hemos escuchado a Veo, V8. V8, sí. V8, V8 se lo conoce en Argentina. Se lo conoce, sí, como V8. ¿Qué es el grupo que nos comentabas que era antes de Hermética? Antes de Hermética viene V8. V8 es la primera, digamos, una de las primeras bandas de heavy metal. Estamos hablando de la primera ola. De la primera ola. Esto salió en el año 83, el disco ese de V8. Luego sacaron dos discos más. Y en el año 87 formaron Hermética. El Ricardo Iorio era el bajista. V8, precisamente este primer disco, Luchando por el Metal, fue reeditado recientemente y por primera vez en vinilo. Exacto. De la mano de Beat Generation en Madrid. Un disco mismo, que sí, estuvo masterizado desde las bobinas originales. Así dicen. Y que ha volado, esas 500 copias han desaparecido nuevamente. No lo creo, porque tenía un sonido que la verdad es que yo estaba alucinando, ¿eh? Te lo juro que es como siempre yo digo, que en cada extremo del mundo, donde sea, telepáticamente, cuando alguien quiere escuchar buena música, en todos los sitios hay algo más o menos siempre de la misma índole. ¿Sabes qué te quiero decir? Sí. Me sigues, ¿no? O sea, es como un flipe que a veces dices tú, coño, yo que he sacado este sonido, pero veo que en el otro sitio, al mismo momento, hay otro que ha sacado el mismo sonido que yo. O sea, nos entendemos que queremos rock and roll. Exacto. No, además es un clásico del heavy metal argentino. También estaba un poco enturbiado por Riff. Bueno, sí, Riff eran paralelos. Tocaban juntos, Riff, no sé, más que Veo. Hombre, seguramente lo que pasa que con el tiempo fueron los leños de Argentina. Exacto, ¿no? Riff sí, era más rock and roll. Era estaba Papo que se lo que te iba, es lo que te iba a comentar, seguramente que de esta los gente, 65 tocando y bueno. Te iba a comentar que justamente a lo mejor están grupos, por ejemplo, que estamos hablando de punk argentino, tanto heavy metal y tal, seguramente que ellos de pequeño estaban escuchando mucho a Papo y a Morris. La época, la época musical Manal, de Argentina de los 65 hasta el 74. Aquí pasaba lo mismo que escuchábamos Los Salvajes, a May Ríos y tal, entonces lo que había. Por eso te digo yo que es la influencia que en cada extremo salía estas cosas y parece que telepáticamente nos informamos de que queremos rock and roll, entonces no sé, tenemos esa conexión. Tal vez sí, para... también lo que quiero decir un poco que para el, no sé, o sea, es más importante la música, tal vez fue más importante la letra que decir en ese momento que tal vez el volumen o... Sí, o el, sí, el mensaje era... El mensaje era muy claro. Uh-huh. Y tanto para el heavy era lo mismo. Uh-huh. Era lo mismo. Uh-huh. O sea, policía, dictadura y siempre lo mismo. Porque aparte, ¿verdad? Allí en Argentina también sois vosotros muy, muy, muy, muy... Ya que tenemos aquí justamente a dos colaboradores de ahí de Argentina, sois muy fanáticos, por ejemplo, de tres grandes bandas que cada vez que van allí lo petáis, que son justamente, si no me equivoco, por la parte de heavy metal Kiss, por la parte de punk rocker Los Ramones y por la parte rock and rollera Los Rolling Stones. Sí, esos grupos son grandes en todo el mundo. Para Argentina es increíblemente... Allí en Argentina yo he visto vídeos que cada vez que van en cualquier... Sí, sí, de estas tres bandas. Creo que la primera vez que iba a ir Kiss, no sé si era en el... Creo que antes de Malvinas o en un momento de esto. Y creo que lo iban a hacer en la Bombonera, en la cancha de Bombonera. En la cancha de la Bombonera, sí. Y no lo pudieron hacer porque continuamente atentados de bomba, o sea... Fuera. Música inglesa, ¿no? Que es una estupidez. Ya. Bueno, pero así la todo tocó de Police en dictadura. Pero claro, de Police después anduvo de gira, claro, como no era un grupo conocido, que también tuvieron movida con la policía. ¿Cómo no? Pero bueno, yo tengo gente que vio de Police en Mar del Plata y yo era muy chico, en el 79, tenía 9 años, y nada, ni siquiera podía salir de la... No me dejan salir de la puerta de mi casa, ¿no? O sea, que me negué un concierto. Bueno, y el primer concierto que fui a ver fue cuando estuvo Queen en Argentina, en el 79, 78, por ahí. No, 79, 80, creo. ¿Ahí fuiste con tus padres? No, con mis primos. Ah, que tocaba primo, en el Estadio Mar del Plata, agarramos las bicicletas y lo escuchábamos de afuera. Ah, estaba rodeado de policía. Típico, o sea, también. Policía y el ejército. Buah, tela, claro, la dictadura, sí. Pues el 1984 d'avui estem obrint aquest àlbum ple de naftalina argentí dels anys 80. A la primera part hem estat escoltant bandes del segell Radio Trípoli i en aquesta segona meitat ara hem començat escoltant a V8 i hem creuat un altre umbral. Se llamaba precisamente Umbral, el sello que publicó este disco originalmente. Exacto, Umbral, y sacó varios grupos de heavy metal y de punk. Esto era justo después de finalizar la dictadura militar. Exacto, año 83. Las primeras referencias de música underground salían a la calle en Argentina. Exactamente. Y fueron discos como este, Luchando por el Metal de V8. También se editó el primero de Los Violadores, bajo el mismo sello que se llama Umbral, que es un clásico también del punk rock argentino. Y bueno, había bandas muy buenas de la época. Sumo era otra banda que no sacaba por estos mismos sellos, pero es una banda para nombrarla porque también era muy fresca y muy, muy buena. Pero bueno, ahora estamos escuchando un poco pasamos de Radio Trípoli a Umbral. Y Umbral sacó el primero de V8 y sacó el primero de Violadores. Que vamos. ¿Podemos escuchar una canción también? Sí, la verdad es que Violadores, cuando lo descubrí hace poco, cuando lo pusiste, la verdad es que me encantó ese grupo, ¿eh? El primero es muy bueno, es excelente. Muy bueno, muy bueno. Sí, pues sí, venga, sí. Vamos con Violadores. Viejos patéticos, així sonaven Los Violadores al seu primer LP, una cançó que precisament va sortir al recopilatori internacional, un doble LP del segell Radical Records, Peace and War, amb bandes d'arreu del món, de Finlàndia, d'Espanya o del País Basc, crec que eren RIP que sortien, d'Argentina, Los Violadores, MDC, moltes bandes d'arreu del món, una cançó, Viejos patéticos, que apareixia també allà. Aprofitem a fer un breu impàs aquí en aquest recorregut per la història del punk rock argentí i mos farem ressò del nostre burofax. Ja sabeu que podeu contactar i enviar les vostres convocatòries al burofax araes1984@gmail.com o telefonar al 971-125-381. I ens informen de que el proper dissabte, dia 11 d'abril, Nacamela, a Manacor, tindrà lloc una altra presentació de la breu història del punk a Mallorca, aquest llibre que us vam adelantar aquí de la mà d'en Tomeu Canyelles. Estirà molt concurrit, anirà altres col·laboradors, una taula rodona amb la gent de Mac, Ramonicos i altres bandes manacorines, així com Manxustrol i altra gent. Això, com vos dèiem, en l'espai de Nacamela, a Manacor, dissabte 11 d'abril, a partir de les 8 de vespre. Un altre burofàs que ens centra és de la gent de Massa Crítica i fan una bicicletada el dissabte dia 4 d'abril a les 11:15 a la plaça d'Islàndia, a Ciutat. I ens adelanten que pegaran un voltio per places de ciutat ben concorrides com a l'Olivar, Pere Garau o Santa Catalina. I una altra convocatòria que ens arriba, ja ens adelanten que el proper 24 d'abril a la possessió a Palma tindrà lloc una exposició d'imatges preses al llarg de la gira d'Ordre Mundial als Estats Units. La seva conductora, Anna Helen, també va tenir temps d'immortalitzar alguns dels moments més èpics i ho vol mostrar a la possessió a Palma el 24 d'abril. Això serà entre les 6 del vespre i les 11. I ens adelanten que actuaran alguns grups i que només podem adelantar a Ordre Mundial. El dia 4 d'abril, per cert, la gent de Doble Onada ens proposa un concert a Llucmajor, a un lloc que se fa dia el Soxori, al carrer de Son Fosquet, número 10, i és a la 1 del migdia. Doble Onada, Fiebre i Brebaje, flipa, un vermut puncarra. I altres convocatòries que vos adelantàvem la setmana passada són el concert de la gent de Quatermass, que torna a Ciutat el divendres dia 3 d'abril al Maraca Club, juntament amb Byron Merda, i després Festa 60s amb el sempre trepidant Capitán Groovy. Seguim escoltant coses argentines i anem a escoltar Alerta Roja. No és un grup d'aquests dos segells dels que hem estat xerrant, però és una reedició que ara ens contaran, Gato. A mí lo que hizo el punk es lo mismo que hicieron todos los movimientos sociales. Traducir la bronca de su momento y plasmarlo en arte. Estamos muy transversalizados por lo que fue la guerra de Malvinas, toda la prohibición de lo que sea en inglés. Todo era titánico, conseguir tal cosa, poder leer tal libro, poder escuchar tal disco. La primera relación activa con la escena punk es a través de los fanzines. Vaselina yo lo hice, lo empecé a hacer a fines del 79 con una máquina de escribir vieja que tenía mi abuelo. Y en los fanzines lo que estaba bueno es que había una forma de expresarse, un vocabulario, una crítica, como una subjetividad suprema. Era chocante porque estaba escrito a veces a máquina, otras veces así, a pulso, y se estaba como formando como un campo ideológico ahí. Para mí el punk es un expresionismo, donde esto, el vestirse es parte del cuerpo, del sentir. Que no estaba de acuerdo con esta sociedad en la que vivimos, de mostrar un total desacuerdo en apariencia, en imagen, en actitud, en todo. Justamente lo que me gusta del punk era esa cuestión conceptual de asustar al que pase. Con Cresta Grande, donde ya me dediqué a darle asco a la sociedad, a chocar contra todo. De rebelarnos contra, quizás contra el sistema y en algunos de los casos individuales, contra los fracasos de nuestros padres, contra la generación de nuestros padres. Ah, era un momento donde te puteaban todo, ¿no? Desde el chabón que recolectaba la basura hasta la policía que te paraba constantemente. En general la gente le tiene miedo a la juventud, ¿no? Hay como un miedo a ver qué quieren hacer los jóvenes, porque siempre quieren cambiar las cosas. Cuando empezó la democracia hubo más represión sobre lo que podía ser el underground que antes. Entre los 13 y los 21 creo que viví perseguido. Todas las semanas me llevan en cana por estar con mi cresta o estar con ropa militar. 3 días por semana como poco. Era la policía del proceso, que era una policía pesada, torturadora. Venía la policía, pedía documentos y aunque tengas documentos, si querían te llevaban. Todos estábamos en contra de la represión policial y organizábamos manifestaciones con las prostitutas, con gays. Estaba lleno de heavies, muchos punks y también había algunas trabajadoras del sexo. Y alrededor estaba todo, en todo lo que eran las diagonales, estaba montado un operativo policial que calculo yo que debía ser de 2.000 efectivos. Había por lo menos 10 carros de asalto. Haber estado resistiendo a la policía hasta las 2 de la mañana fue fantástico. ¿Sirvió para algo? No sé, estuvo bueno. Yo me divertí. Total, tío. Pinta bien este documental, ¿eh? La verdad es que sí, que pinta muy bien, porque, a ver, siempre estamos viendo documentales sobre, por ejemplo, la época punk, por ejemplo, británica, o la época punk, por ejemplo, norteamericana, ahí en Estados Unidos, o nuestra época punk aquí con el... Con la diferencia que ahí no cobrábamos ni subsidio ni nada. No, la verdad es que solo con escucharlo tengo ganas hasta de verlo, porque, aparte, la banda sonora musical es total, o sea, y lo que cuentan es más o menos lo que iba pasando siempre en cada momento, en cada sitio, por el sistema y por la sociedad. Pues aquest documental que sortirà en breu se titula Desacato a la autoridad, ¿verdad? Sí. A ver, ¿tú qué sabes de este documental? Nada. ¿Tú qué te informa, Gato? Es un típico documental de punk de gente que vivió en los 80, que tocaba en los 80 y va de ese palo. Porque luego hay otros documentales más de los 90, ¿no? Y esto, pero... Había salido algo muy, muy corto y no muy bueno, y ahora están haciendo uno como más rico, con más reportajes y más testimonios y todo el palo. Habría que verlo. Pinta bien, pinta muy bien. Y hace un momento escuchábamos una canción poco poppy. Sí. Derrumbando bueno, la Casa Rosada. Que no sepa lo que es la Casa Rosada, es como la Casa Blanca en Washington. La Casa Presidencial, sí. Pues era un grupo, se te llamaban Alerta Roja, y este disco que nos has traído se titula Algo está cambiando y muy violentamente. Sí, esto no salió en su momento en disco, no salió en nada. Supongo habrá salido en cinta o... Sí, en cinta habrá salido. Y también hablamos de Alerta Roja, es de las primeras bandas, de la primera ola del punk, con Los Violadores y Los Laxantes y todo este tipo de grupos. 83, 4, por ahí. Ahora, recientemente, hace menos de un año, fue editado por primera vez esto en vinilo, bajo el sello americano Lengua Armada. Y bueno, bien que lo han hecho, un buen recopilatorio. No, tiene buena pinta. Sí, está muy bueno. Tengo ganas de tenerlo ya en mis manos. Sí, está muy bueno. Pues yo creo que hasta aquí podemos dar por concluido este repaso. Nos queda en el tintero, podemos haber puesto Parálisis Infantil, Soberanía Personal, que os recomendamos también esta edición que ha salido recientemente de la mano de precisamente un sello mallorquín como es Metadona Discos. Por primera vez en vinilo. Y bueno, hablando de Metadona Discos, luego os pondremos un disco, ya os adelantamos, que va a salir por primera vez en vinilo y que es un grupo mítico de los 80, Raúl. Ya, me imagino. Me imagino que es RIP y ese disco que llevan anunciando Metadona Discos, Legatio 1984. Un directo. Y que directo, nos han dicho, venga, os prestamos para que pinchéis y podáis compartir con la audiencia el escuchar este disco por primera vez en vinilo, pero será un poco más tarde. Bueno, pues lo pondremos más tarde. Siempre lo bueno se hace esperar. Pero yo creo que a 5 minutos de las 6 de la tarde aquí en Algaida, mientras brilla con fuerza el sol, recordad que esta noche cambian la hora. Ay, y sí, que me la ha recordado. Y mira, estamos con Gato. Yo creo que vamos a aprovechar la oportunidad de que le tenemos aquí. Como os decíamos, para quien no lo sepa, es un batería que ha tocado y toca en muchas bandas. Sí, ha tocado palos. Con Fogo. Está meloso el locutor. Ha estado tocando con Satélites. Sí, una época. Una época. Una época en Bad Taste incluso. En Bad Taste también. En Doctor Doom. En Doctor Doom, que era ahí justamente fue cuando empecé a conocerlo y la verdad es que me dejó impresionado. En Los Monstruos antes de que entrara Larry. Sí, sí. Cuando se fue Mota y entró una temporada también Gato. Incluso tocaste la guitarra en Los Monstruos. Sí. Bueno, eso ya... Cartel y batería y guitarra. Sí. Y después, además de hacer carteles y pancartas. Sí, sí. Después estuvo tocando con... Durango 95 en un tributo a los Ramones. Exactamente. Y bueno, y ahora actualmente, pues como todo el mundo conoce, está tocando con Trance y está tocando con... Aspirina Infantil, con el compañero Federico. Exactamente. Pero con otra banda, que es lo que queremos escuchar, que es lo que estáis grabando ahora. Y es una banda que es lo que más te flipa a ti, la música DAM. Sí, DAM, reggae, me gusta mucho. Sí. Tenemos una banda que se llama STA. ¿Alguno la conoce? Algunos no la conocen, pero la escucharon en este programa porque la usan de cortina mucho. Y está buenísimo la pongo. Claro, claro. Ahora tenemos unas versiones nuevas de unas canciones que las mezcló un amigo que tenemos, un francés, que se dedica a... Es un productor de DAB y eso, y ha hecho unas mezclas interesantes. Podemos escucharlas si quieren. Hay dos. Una con Lee Perry en la voz y otra, la versión instrumental, DAB. ¡Qué bueno, tío! STA, una banda que lleva más de una década en la carretera, sí, con una discografía abultada de CDs de ediciones bastante limitadas y con portadas muy trabajadas, sí, y que lanzaron Mobley, un single en vinilo hace algunos años, seguido de un 12 pulgadas en Tower Records, sí, que se titulaba Tundra. Tundra. Y recientemente habéis sacado Devastación. Otro 12 pulgadas, sí, también con el sello francés Tower Records. Exacto. Y con una portada gloriosa de Teodoro Hernández. Cabe sí. Vale la pena decirlo. Sí, vaya. Y tenéis otro proyecto también con Tower Records. Tenemos otro proyecto con Tower Records, algo sencillo, justamente, un simple, de la misma canción, cara A y cara B. Diferentes versiones. Y tenemos ya las mezclas terminadas, igual podemos hacer un adelanto. ¿Quién ha hecho estas mezclas? Anti Bypass, un colega que en verdad se llama el Manu, que es un chico de Valencia, pero hace muchísimos años que vive en Francia. Y él se dedica a hacer mezclas de este palo del DAB. Y escucharemos la versión instrumental tuneada por él y una versión instrumental diferente tuneada por él, pero que además tiene unas voces de Lee Perry. La primera son dos, es la misma canción versionada. La primera versión es con Lee Perry a la voz. Una versión cantada y la siguiente es una versión instrumental DAB. Bueno, disfrutémoslo y otro día nos cuentas lo de Lee Perry. Gracias. From Ganja God, boom pimps, boom boom boom boom boom boom. From Wanja, Rastafari. Pa pa pa pa pa, boom pimps, boom boom boom boom boom boom. From one God, Emperor Rastafari, and Emperor Kespafari, Emperor Jaspafari, Emperor Kespafari, Yama, Emperor Rastafari, Emperor Rastafari. Yeah man, in the Emperor Ross for I. Ross don't pimp for I. All Jenny Ross don't pimp for I. Jenny Cross don't pimp for I. Jenny Cross don't pimp for I. Boom Egypt boom. Poop poop boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. American pimp pa pa pa boom boom boom. English pimp boom boom. Jamaican pimp boom boom boom. European pimp, boom boom. Babylonian pimp, boom boom boom boom boom boom boom boom boom boom. Emperor Rastafari live. What? Emperor Kespafari? Yes sir. Emperor Jaspafari live. What? Emperor Rastafari live. Give me Jamaica, give me America, give me Egypt, a huge ransom. And give me Egypt, it is one tongue. Escolta, 1984. Un programa de ràdio on hi trobaràs tot el que rovelli els fonaments d'aquest sistema injust i corrupte. Des dels sons més corrosius a les veus més àcides. 1984, el teu programa. Pues bueno, estábamos escuchando la versión instrumental de lo nuevo que va a ser STA. Hemos escuchado la que nos estaba comentando nuestro compañero Gato con la voz de Lee Perry, y la verdad es que la instrumental en plan remix está genial. Atención, fanáticos de Upsetters, ¿eh? A este próximo 7 pulgadas de STA. Y después también los conciertos que seguramente quedarán, tanto por aquí como por allá. Exacto, hay varios programados, por suerte. Hay algunos en la isla. Ajá. Uh-huh. Para agosto, y bueno, mientras tocaremos por Barcelona y nos van saliendo cositas. Oh, igual. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Pues bueno, después de escuchar esta pedazo de documento que nos ha traído nuestro compañero Gato del punk rock argentino, a comienzos de los 80 y posterior hasta más o menos hasta hoy, pero no hemos llegado, porque seguramente que haremos otra segunda parte de esto. Abrimos mi baúl y... El braúl. La verdad es que vengo muy cargado hoy. Me he estado engorilando con mucha cosa. Y lo primero que me ha tocado mucho la moral, no por decir otras palabras, por si acaso hay niños escuchando la radio, es lo que le ha pasado a una banda... que pese a tener todas las entradas del concierto vendidas, la banda de fusión entre rap y rock Defcon 2 no tocará este sábado en Toledo, desgraciadamente. Ciudad Imperial, ya lo dije. Sí. El grupo, fundado a finales de la década de los 80, iba a actuar en la sala La Pasarela este próximo sábado 28, o sea, hoy, dentro de la gira de presentación de su último trabajo, Dos Tenores. Pero los dueños del local han hecho saber a la banda que suspendían el concierto tras recibir numerosas presiones de los poderes fácticos más turbios de la capital castellomanchega, según reza un comunicado del grupo. Esta es la primera vez que le pasa a Defcon 2 en Toledo, ya que, como indica el escrito, en el año 2009, el arzobispado de Toledo emitió un comunicado acusando a Defcon 2 de ser una banda satánica por haber compuesto a la banda sonora de una película tan divertida y respetada internacionalmente como El Día de la Bestia. Según explica el grupo, la sala ha intentado resolver el problema hablando con las autoridades, pero la única opción contemplada por las mismas es que el concierto se cancele bajo amenaza de tomar represalias de tipo administrativo contra el local por parte de las fuerzas policiales. Los componentes se han señalado su estupor y bochorno manifiesto ante el hecho de que culpan al ayuntamiento de la ciudad, gobernado por el PSOE, y las autoridades municipales presionen a la sala con la excusa de revisar permiso, cuando en dicha llevan actuando grupos ensayando bandas en sus locales con total normalidad desde hace tiempo, sin que se hayan producido antes ningún tipo de presiones por parte del consistorio. La verdad es que últimamente... PSOE lo tiene mal, ¿eh? Ya boicoteando a Defcon 2. Sí. La verdad es que hace un par de semanas estuvimos haciendo también el comunicado de lo que pasó también a otra banda navarra, que son Sociedad Alcohólica, ahí en Madrid. Y... posteriormente también lo que le pasó a la presente formación, que se han vuelto a juntar, que son Decibelios, que le pasó también en Madrid, que tuvieron que justamente irse a las afueras de Madrid. La verdad es que estamos justamente viviendo un momento que me parece de gilipollas, personalmente, pienso yo. Porque justamente, te digo, son bandas que encima lo que ellos justamente transmiten no es ninguna mentira, es lo que está pasando actualmente, hoy en día aquí. Y me parece un poco, pues ya te digo, de críos por parte de los partidos políticos que vayan haciendo esas chorraditas. Bueno, ya sabes, la primavera, pre-campaña electoral. Sí, se nota. Pero mira, yo, para hacerles un poco de ánimo a Defcon 2, y que siempre es una banda que me encanta, porque los he visto un par de veces y la verdad es que me anima mucho mi alma y mi espíritu y lo que sea. Tu arma. Mi arma. Pues eso, vamos a escuchar de Defcon 2, Armas para el Pueblo. Al Max. Yeah. Ya lo decía justamente Descon 2, armas para pueblo, y el lema justamente que también estaban ahí subrayando un poco, viva el vino, viva el dinero, que eso es siempre lo que se nos predican los curas cada vez que vamos a misa, los que quieren. Uf, los curas no han ben arreglats en aquesta terra. Bueno, por eso te digo, o sea, últimamente están padeciendo... Per cert, en Jaume Matas continua amb una bufanda al cap, la ho van poder veure com no va voler declarar davant el jutge Castro a la seva a la causa oberta contra la enfronta la financiació il·legal del Partit Popular a les Illes Balears. Ja hi ha un cas obert a nivell nacional. Això passa en un país, en un partit del País Basc, i ja els ja l'han tancat per passar bueno, el Partit Popular, i aquí seguim. Mira tu, està passant... Almax pel poble, és lo que necessitamos. Sí, sí, Almax no hi ha armes. La verdad es que hay otro grupo que ahora dentro de poco vamos a aquí a enchufar, que también padeció un poco, ya antes de ser Neu Gorriat, también Cortatu tuvo sus represalias también con el tema de que los involucraban con tema político de la Abertzale Vasca y tal, como otros grupos, pero a Cortatu mucho más, porque la verdad es que ellos estaban muy influenciados por la política y justamente pues le metían mucha caña con sus letras por lo que estaba pasando en el País Vasco, no ya solo no socialmente, sino también sistemáticamente en lo urbano con lo que hacía la sociedad con influenciando a los jóvenes con las drogas y tal, y les tenían comido un poco el coco. Y vamos a escuchar de Nego Gorriat una canción que me encanta mogollón, ya que justamente además dicen que ¿por qué tiene que ser el castellano la lengua oficial? ¿Por qué no también puede ser el vascuence o el catalán o el galego? Vamos a escuchar Caixo, que significa hola. O el andalú. We'll be right back. Wow, Kaixo, hola, ¿qué tal? Pues bueno, esto era de Neuburria, pero era una versión de una canción que era oficialmente de Drew Tremens. Mucho más lenta la canción que hacía Drew Tremens, porque hacía otro tipo de rock vasco. Pero bueno, Neuburria quería justamente recuperar esa canción, que la verdad es que ahí en el País Vasco se baila mogollón. Neuburria, un dels grups que va patir la fúria dels mitjans de desinformació en aquest país i que s'ha presentat, va revolucionar la música també, no només al País Basc, sinó a la resta de l'estat i a un nivell internacional, no? Sí, sí, a través sí, del seu segells, també... Tota bueno, que Fermín Muguruza, la verdad es que siempre se mueve mucho por la causa que pasa tanto aquí como allá, y es un tío que siempre está muy involucrado con lo que pasa en todo este sistema que nos corrompe y nos hace mucha pupa, como digo yo. Bueno, ahora también hace poco estuve viendo unos artículos y unas fotos que no me han gustado tampoco estos días, y es que justamente en Holanda, en unos cuantos sitios de por allí, están haciendo pues lo que a nadie le gusta, están haciendo unos desalojos de casas ocupas que llevan muchos años ocupadas y además que no hacen daño a nadie. Y pues han hecho, pues, lo que digo yo, una barbarie. He estado viendo las fotos y la verdad es que tela, como se han llevado la policía unos cuantos, pues eso, como digo yo, picazos en sus coches. Y pues por hacerle un poco de apoyo a esta gente y tal, que le quiero mandar desde aquí todo mi apoyo. Y una canción también para que sepa que aquí había grupos que hacían canciones contra la policía. Y como no era una de nuestras grandes bandas de principios de los 80, que era la UBI, el grupo que formó a principios de los 80 Manolo, de Comando 9 milímetros, y la canción La Policía. Era la UBI con la canción La Policía, gran canción y tributo que le hacemos, bueno, no tributo, sino apoyo que le hacemos a la gente de Holanda, que son una gente que tiene muchas casas ocupadas, que las utilizan demasiado cojonudamente por mi parte, bajo lo social, y que la verdad es que están haciendo, ya te digo, estoy viendo las fotos otra vez y son muy deprimentes, muy deprimentes. Oye, un impasse antes de la siguiente canción, uh-huh. Y es que ya que has sacado un recorte del Mundo para hablar de lo de Death con Dojos, me sacó uno de la agencia EFE ahí en el diario Mallorca, y resulta que ya es Vox Populi el nuevo grupo de tributo a los Ramones que se ha montado Mario Vaquerizo con Manolo de la UBI y Comando 9 milímetros, con uno de Gabinete y el batería de PPM. Bueno, sí. Sección también. Rosa, ¿eh? Sección sí, rosa, sí, sí. Paréntesis. Bueno, vale. Bueno, y también otro recorte de periódico que también hace un par de semanas estaba leyendo yo y tal, y me pareció que parece que estamos otra vez en los 80, y me parece un poco deprimente, y es que ha bajado el consumo de la cocaína y ha subido otra vez el de la heroína. Y claro, esto pues socialmente a mí me deprime, porque parece que siempre nos tienen que comer esta mierda, como digo yo. Y vamos a recordar una canción que hizo, pues es lo que estábamos ahora nombrando, a Comando 9mm con la canción Odio la heroína. En aquesta taula d'Ibèricos de la mà d'en Raül per pinxar el disco que vos comentàvem fa uns minuts. I és que hem d'agrair al celler Metadona Discos que ens hagi fet arribar aquesta còpia que pinxarem a continuació. Resulta que és el test pressing, el disco de prova de la futura edició de RIP, la banda d'Euskadi, un directe a l'Ekeitio a l'any 1984. En total són una dotzena de cançons, crec, que sonen tremendes i que volen compartir amb altres a partir de 3, 2, 1. Crimen de Estado. Espectacular, RIP, a l'any 1984. Recordeu que la seva discografia és, si no m'equivoco, l'any 86, el LP No te muevas, i anteriorment les cançons que apareixen al Zona Especial Norte, un compartit amb Escorbuto. Més tard també van editar un CD en directe de final dels 80, i també la gent del fanzine Destruye va editar unes maquetes que no eren maquetes, eren bocins de directes, de diferents directes. Venien amb un fanzine i amb un CD on se podien escoltar. I ara Metadona ens presenta aquest LP, l'EKTO 1984, precisament, i on apareixen cançons de... que ja coneixíem del Zona Especial Norte, alguna encara més ràpida del seu No te muevas, i altres inèdites o semi-inèdites, i on reflexen la força d'aquesta banda en directe. Uau, la verdad es que... Promete, ¿eh? Promete. Rip Le Katie 1984. Sí, sí, sí. Mientras unos brindan en México con cerveza, nosotros brindamos con pomada por esta edición. Gracias, Metadona. Gracias, gracias. Pues bueno, había también otra banda allí en el norte que también me hacía mucha caña, que eran, como no, los grandes Parabellum, que sé que a mi amigo Larry le encanta, mogollón. Y quiero recordar una canción de su disco, que justamente parece que se llama como la canción Bronca en el bar. Parabellum. En directe, riguroso directo, amb precisament una versió dels britànics Peter and the Test Tube Babies, Band from the Past, sí, un sí, single sí. Amb No Future. Ey, Raúl, ¿qué te parece si con motivo de la llegada de Decibelios a Mallorca hacemos un especial punk hoy? Hombre, hay que hacerlo, claro. Genio. Esto justamente por y aparecerán Peter and the Test Tube Babies con Band from the Past. Y seguramente que otros que hacen unas versiones originalmente muy buenas, como Parabellum y otro grupo que ya pondremos. Hombre. Que es al revés. Esta es Bronca en el bar y otra es nos echan del bar. Pero bueno, ahora justamente haceros recordar que hay otra banda de Inglaterra, que bueno, ya llevan muchos años justamente juntos y todo el mundo pensaba que estaban desaparecidos y tal, pero bueno, las bandas no desaparecen, sí, por ejemplo, no los seguimos escuchando por la radio o escuchándolos ahora justamente con las redes sociales que van emitiendo pues sus cosas y sus nuevas canciones, porque claro, todo el mundo piensa que no van a sacar nada nuevo porque van a seguir con sus grandes hits y tal. No, pues sí, ahora justamente la banda Bad Coast, que están de gira por España, estuvieron en Barcelona el día 24, después el 26 estuvieron en Madrid, el 27 estuvieron en Santander, que he visto unas fotos de un gran colega que la verdad es que le he dicho, tío, vaya pedazo recital, seguramente que se marcaron allí, y hoy día 28, sábado, están en San Sebastián, en Inchaurrondo. Después seguirán seguramente que por Inglaterra, Estados Unidos, me parece que en abril, Canadá, otra vez Inglaterra, después se irán al Rebellion Fest, un pedazo concierto ahí en agosto, que ahí se junta una buena punkarra de grandes old school del punk. Y pues hoy queremos recordarles con dos canciones aquí a los vascos, que una va a ser Ever Falling in Love. Vamos con los vascos. What it is. Everybody's hoping on. ¡Wow! Bueno, me he escuchado. La primera canción así equivocada no era Ever Fallen in Love, sino Every Happy. Y después, bueno, hemos escuchado Fascas de los Vascos. Y comentar que si la semana pasada, el día 18, en Austin, Texas, salió el documental que ha dirigido el director que hizo la película documental también del Emmy, de Laud Damned, pues justamente esta semana, día 25, ha salido también y se hizo justamente después de la proyección del documental película de Joe Strummer, buscando el Dodge, un coche que todo el mundo busca por España a ver dónde está. Pues hubo después un pedazo de concierto con grandes amigos de Joe Strummer, que estaban entre ellos Wayne Kramer de NC5, pedazo guitarrista de punk. Yo, para mí, sería el mejor guitarrista que ha habido de punk hasta ahora. Después también estuvo cantando un par de canciones Charlie Harper de UK Subs y, bueno, infinidad de ETCs, de invitados, grandes amigos de Joe Strummer de la época y de ahora también. Y vamos a justamente recordarle a Joe Strummer con una canción de su disco de The Clash, la canción Garage Land, Mundo Garaje. Sábado tras sábado, 1984. En el Jaffa Unbound, que va a llenar desde el mismo día de la conectas con la música de esta tierra. Ignorancia es el poder, libertad es la virtud. No te dejes engañar, no le Hardcore Punk Magazine. Todos los años, 1984. Bueno, antes estábamos, ya te digo, haciendo una memoria de Joe Strummer, que ya te digo, se ha estrenado este documental y dentro poco saldrá en DVD y en Blu-ray para que lo quiera tener en su cajita de recuerdos y verlo en casa tranquilamente, que seguramente que será así, porque no sé si vendrá a las grandes pantallas de aquí del cine estatal. Pero bueno, tener este y cuando salga el de Damned, la verdad es que es un privilegio de tener dos grandes bandas más de recuerdo en tu baúl. I ara escoltàvem una cançó d'una banda mallorquina que se feien dir Fogo. Era la cançó, si no m'equivoc, F de Confuse, i que apareixia al seu CD que van editar entre diferents segells d'aquí a Mallorca. I ens entra un burofax al nostre correu, i és el que ens recorden, que ens feim ressò de la convocatòria d'un concertarro que hi haurà el dia 2 de maig a Palma, i és que venen la banda americana Dawn of Humans. És una convocatòria de Niu de Rates. esto suena total. Yo pues esto tenemos la oportunidad de verlo en vivo y en directo en Palma, el día 2 de mayo, de la mano de New de Ratas. Era la canción Energy. Sábado, ¿no? Puede ser. Sí, porque el viernes es 1 de mayo. Pues son Dawn of Humans, están de gira para Europa y recalan aquí a la Silla de Mallorca. Vos recomanan pegar una oleada, perquè sempre val la pena quan venen magnates d'este calibre. Sí, sí, la veritat que sí. Això és la cançó, era la cançó Energy, que van publicar amb un 7 pulgades l'any 2010 a Toxic State Records. Pues mira, te voy a seguramente que alegrar a ti hasta la tarde de emoción, ya que estamos aquí con buenas cositas y buena vibración musical. Aquí con nuestro gran amigo Gato, que nos ha dado una lección de lo que fue el punk argentino, que seguramente que le invitaremos para que nos siga ilustrando con lo que hubo por allí y con lo que hay. Y seguramente que Larry, pues también, porque también de allí. Pues mira, están justamente una gente en un estudio grabando sus nuevos temas. Y te puedo decir que es un grupo que te gusta a ti, como le puede gustar a mucha gente de aquí y de allá, en el otro lado del charco. Después de 20 años... vuelven otra vez a emerger con nuevos temas, que fíjate si ha tardado 20 años, a grabar otra vez nuevos temas, pues un grupo que a mí, pues, me llamó mucho, pues, a este estilo musical, que es el punk, aparte de las grandes bandas que ha habido y tal, y estoy hablando de una banda de Barcelona que son Monstruación. Vuelven otra vez, Monstruación, a grabar nuevos temas después de 20 años, y justamente el cantante siempre dice que por detrás y por delante, vato pa'lante. Alfredo está a tope. Y mira, pues queríamos poner un tema de su pedazo de disco, Monstruación, Insumisión Total, que es Laberinto de Pasiones. Vamos para allá. Monstruación, dentro de poco darán otra vez caña en los escenarios y tenemos ganas de que a ver si recalan por aquí. Sería un honor otra vez tenerlos aquí en nuestra isla. Aquests van venir fa 20 anys. Pues sí, pues sería el año 97-98, que de hecho recuerde. I un dels grups que jo trobo a faltar de fa, no 20, però sí 10, són Hòsties en el Govern. També coneguts com les 3Ms, una banda de costitx, un power trio de hardcore que va deixar cançons enregistrades com aquesta que escoltam a continuació. Vamos allá. Hòstia Escenes Govern, una banda de Costitx, Mallorca. I fins aquí, el 1984 d'avui, 28 de març. Acordaros que hay que adelantar una hora más. España roba una hora. Sí, nos roban tal. Pero bueno, ya sabéis que el sábado que viene haremos otro especial, seguramente que Semana Santa, y seguramente que habrá, como siempre, nuevas novedades y buena música. Moltes gràcies a en Larry i a en Jota, a l'altre costat dels controls. Un saludo especial a en Núria, a en Bernat, i també moltes gràcies al nostre amic, col·laborador i investigador del punk arreu del món, en Gato. Y a la gente que están seguramente que escuchando en la otra parte de la radio, que hemos estado ahí haciendo una tarde de calçotada muy rica y deliciosa. Se posa el sol aquí al casal Pere Capellades del Gaida i ens veiem la setmana que ve. Mira, ens entren uns darrers burofacs i ens recorden que avui, dissabte 28 de març, la gent de Transitant, en el Peix de Sapall, aquesta llibreria, ens presenta una festa per donar la benvinguda a la primavera. Aquesta llibreria funciona de manera associativa i autogestionada, i hi haurà diferents històries, sopador, vegà, etc., a partir d'aquí una hora, a les 8, o sigui que tots estem convidats. I també ens recorden la gent de Dr. Zaska i la banda del Misterio, que presenten el seu flamante digipack de debut el proper dijous, dia 2 d'abril, al Sabotaje Bar de Santa Catalina, Ciutat. Això serà a partir de les 10 i després es tira la gent d'Eclectic Sound System. L'entrada són 6 euros en CD i 10 euros amb CD i la camiseta. Nosaltres ja duim la camiseta posada i el CD el tenim aquí i el compartim amb vosaltres amb la cançó King Crimson. Pues ya sabéis, hasta la semana que viene. Esto ha sido 1984. Au. Si encara en vols més, Escolta'ns a Ràdio 77. 1984, des de Titoieta a la resta del món.